Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. ¿Cómo están ustedes, amigos? De todo corazón les deseo que estén muy bien en lo personal, con su familia y en todo aspecto. Gracias por su sintonía, por el favor de su atención. Vayamos en esta vez allí a estudiar del nacimiento de Jesucristo. Y allí hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta del nacimiento de Jesucristo. Y yo creo que para usted y para mí van a ser de bendición esas. Así es que la Biblia tiene mucho que decir sobre el nacimiento de Jesucristo y qué importante es. Hay algunos personajes que tuvieron que ver en el nacimiento de Jesucristo y uno de ellos es el ángel Gabriel. Vayamos allí a Lucas capítulo 1 y estudiemos allí sobre el ángel Gabriel. ¿Qué tuvo que ver el ángel Gabriel en el nacimiento de Cristo? De paso, déjeme decirle, hay varios tipos de ángeles que en la Biblia se mencionan. Y ahí parece que hay algunos rangos de ángeles. Y parece que el ángel Gabriel, si no es uno de los más poderosos, probablemente el segundo a bordo. Probablemente el más poderoso es el arcángel Miguel y luego es el ángel Gabriel. Pero aquí él vino y anunció el nacimiento de Jesucristo. Y ahí, qué importante es, mire, Lucas 1:26 dice la Biblia de la siguiente manera: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora aquí vemos que el ángel de Dios, el ángel Gabriel, fue enviado de Dios. Primero anunció él el nacimiento de Juan el Bautista a Elizabeth. Y ahora el mismo ángel vino y anunció el nacimiento de Jesucristo a María. Y lo anunció 6 meses después del nacimiento, de la anunciación de Juan el Bautista. Vemos en primer lugar que en este versículo que el ángel Gabriel fue enviado de Dios. Aquí es muy importante notar. En primer lugar, la palabra ángel quiere decir mensajero. Quiere decir enviado. Y aquí la Biblia se explica y dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios. Allí enviado, eso es lo que quiere decir ángel. Así es que muchas veces la Biblia misma se explica y se clarifica, y a veces las personas ponemos tantas excusas que no le entendemos. A veces el problema es que no le entendemos. A veces el problema es que no la queremos entender porque no nos gustan ciertas cosas de lo que dice. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer y de practicar. El ángel fue enviado de Dios. Esto significa que todo esto es el plan de Dios. El hombre no tuvo nada que ver. El ángel Gabriel fue enviado de Dios, era un mensajero de Dios. Después vemos que María fue un instrumento de Dios. Los magos, todo lo que aquí vemos, todo fue instrumentos de Dios, pero el plan original y único era de Dios mismo. Así como muchas cosas en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, plan de Dios, y Dios se lo mostró a Moisés. Es cierto que hombres lo hicieron, pero hombres no lo inventaron. La creación es plan de Dios. La Biblia es totalmente el plan de Dios. Él usó hombres para escribirla, pero ellos no la inventaron ni tuvieron nada que ver con decidir qué escribir y qué no escribir. Era el plan de Dios. Todo esto del nacimiento de Jesucristo es el plan de Dios y no del hombre. También muestra esto que el ángel Gabriel fue enviado. Quiere decir que Dios tiene control de todo esto. Mire, a veces a lo mejor personas creemos o actuamos como si Dios hubiera perdido control de este mundo. Pero déjeme asegurar en base a la Biblia que no es así. De ninguna manera Dios no ha perdido control. Déjeme decirle, a veces personas preguntan por qué Dios permite tantas cosas y hace tantas cosas. Déjeme asegurar, si no fuera por Dios, porque frena al humano, el ser humano ya se hubiese destruido solo. Dios no tiene en un sentido que destruir a nadie. El hombre, el ser humano, se destruye solo. Y siempre el pez más grande se come al más chico. Así es. Y el ángel Gabriel aquí anunció y muestra que todo esto es plan de Dios y Dios está en control. Por eso me encanta el libro de Apocalipsis. Aunque en los evangelios vemos a un Cristo como el Cordero de Dios, y qué importante, pero no termine allí. El libro de Apocalipsis presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá, y allí Él viene a tomar control de toda su creación, y el que se quiera someter bien, y el que no sufrirá las consecuencias. Lea Apocalipsis, y cuando Él venga, Él no permitirá ninguna rebelión ni ninguna insubordinación. Todo mundo tendrá que sujetarse a Él, quiera o no quiera. Qué bendición será ese día. También el ángel Gabriel anunció que este nacimiento sería por gracia. Versículos 27 al 30 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí las palabras del versículo 28, dice: muy favorecida. Favorecida viene de la palabra gracia. Allá, versículo 28 al último, dice: bendita tú. Ella no se bendijo sola, sino fue bendecida por otro. Y allí en el versículo 30 dice: has hallado gracia delante de Dios. Sabe, aquí ve, el ángel Gabriel vino a anunciar que todo esto del nacimiento de Cristo, de su obra, de su vida para la salvación del pecador, todo era gracia. María no lo merecía, usted y yo no lo merecemos, no merecemos nada de Dios, pero todo es por gracia, todo es un regalo, un don de Dios. Gracia significa un regalo no merecido. Así es que gracia de Dios, que aunque nunca mereceremos nada de Dios, Dios por su gracia nos da todo, nos da la salvación, la vida eterna, el perdón, nos da la entrada al cielo para todo aquel que recibe esta gracia. Sabe, no es por obras, dice la Biblia, es por gracia. Y tampoco aquí María fue usada por Dios por sus obras, por su vida, es por gracia. Y la Biblia lo aclara muy bien. El ángel lo anunció. Gabriel no dejó fuera este importante aspecto de decir que es por gracia. En tercer lugar, el ángel Gabriel vino y anunció la grandeza de Jesús. Mire versículos 31 al 33. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. El ángel Gabriel no vino a engrandecer a María, sino a Cristo, el fruto de su vientre, el aquel engendrado por el Espíritu Santo, y allí anunciado por el ángel Gabriel, y aquí anunció la grandeza de Jesús. Vemos su grandeza en sus nombres aquí. En primer lugar, se le llama Jesús. ¿Sabe? María ni siquiera pudo escoger el nombre de Él, sino lo anunció Dios desde arriba. Jesús es su nombre de redención. Yo soy de la opinión que ninguna persona debería de llamarse Jesús o Salvador o cualquier otra cosa que solo a Dios le pertenecen. Es nombres exclusivos del Señor Jesucristo. Así es que allí los hombres, los nombres que se le dieron, Jesús es su nombre de redención, que Él venía a dar su vida en lugar del pecador y allí a ser crucificado, sepultado y resucitado. Y habiendo derramado su sangre, el que creyera en esa sangre y se arrepintiera de sus pecados, sería redimido y sería rescatado del infierno y del pecado. También dice su nombre de exaltación. Allí dice será grande y será hijo del Altísimo, hijo de Dios. Y en la Biblia, hijo de Dios es igual a Dios cuando se refiere a Jesucristo. Es igual a Dios. Así es que no solamente se le humilla en su nombre Jesús, pero se exalta allí en su nombre de hijo del Altísimo. Qué maravilloso, el ángel vino y anunció la grandeza de Jesús. En su nombre de redención, Jesús. En su nombre de exaltación, hijo del Altísimo. Y en su nombre de gobernación. Dice allí al final: y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Hoy el mundo se turba por la democracia. ¿Sabe qué? Cuando Cristo venga a reinar, no habrá democracia. Nada de gobierno y voluntad del hombre o la mayoría. Ahí será Él, vendrá a reinar, y el que le guste bien y el que no, ni modo. Así es como va a ser. Y Cristo vendrá a reinar, y de su reinado no habrá fin. No habrá un lugar en el mundo donde puedan escapar de su reinado. Cristo lo va a hacer. El ángel Gabriel en su nacimiento vino e incluyó también su grandeza. Su grandeza en su de redención, Jesús. Su grandeza en su exaltación, Hijo del Altísimo. Y su grandeza en su gobernación, el trono de David, su padre. Y luego una cosa más. El ángel Gabriel anunció que sería un milagro de Dios. Versículo 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Cuando Él anunció el nacimiento de Jesús, no podía terminar sin decir que era un milagro de Dios, que era por el poder de Dios. Eso una vez más indica, no era por el ángel, no era por María, no era por la voluntad del pueblo, era obra directa de Dios, engendrado en María, nacido milagrosamente. Todo era obra de Dios, un milagro de Dios mismo. Y del milagro no deben tomar la gloria los hombres, sino solamente le pertenece a Dios. Crea usted y reciba este milagro de Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.